Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Para dar por finalizado lo que dio en llamar su trilogía geográfica, Javier Maldonado contempló la ciudad de Buenos Aires. Llegado desde La Plata, a donde había recalado luego de su infancia en 9 de julio, este cantautor inquieto, que desde los inicios buscó tener el control de su obra y de su estilo, se afincó en la ciudad que nunca duerme y desde allí puso punto final a lo que podría llamarse su etapa iniciática. El tercer disco se llamó Los Pasajeros y completó una tríada en la que Maldonado encontró su voz. Presentamos hoy en larga duración Los Pasajeros de Javier Maldonado. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. En la habitación, aquella del hotel, has dejado luces, luces de un amante vespertina, vespertina, del octavo piso del amanecer, han caído tantos besos, y en el huracán de besos caída, supe despertar. Yo he visto que en las cabezas que han buscado tu querer has dejado tantos sueños, sueños de vivir el siglo XXI a tus pies. amor. A cada noche le sobran despedidas entre boyeros, entre boyeros. Y los peces, la piedra del arte de Barcelona, Barcelona, Barcelona. Pescador con su señuelo hace mover el mundo entero. Yo no sé lo que le sucedió al niño Jesús, al niño Jesús. En la iglesia encontraron un gran nido de una sola cotorra libre. Y en tus ojos de grandes sirenas de playas perdidas, perdidas. Un aeropuerto para no volver. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Javier Maldonado llegó por primera vez a Buenos Aires a probarse como futbolista. En los clubes Huracán y Ferro, el joven Maldonado se topó con la impiedosa realidad del fútbol hiperprofesionalizado. Vos no jugás contra otros 11, jugás contra 21, dice para graficarlo. El desencanto fue tal que abandonó por completo la práctica del deporte y se volcó definitivamente a la música, algo que fue adquiriendo de forma algo caótica. Llegado a La Plata, comenzó a frecuentar la noche y a tocar como pianista en una orquesta de tango, lo que le dio un ejercicio inmejorable. Siendo casi un desconocido en su nueva ciudad, compuso, produjo y grabó Calle España, su primer disco, que lo destacó inmediatamente. Maldonado era alguien que sabía lo que quería y tenía una voz, una forma de hacer música. Sin embargo, su fórmula resultó ser otra, sencillamente no repetirse. Continuamos escuchando Los Pasajeros, de Javier Maldonado. Diría que tenemos que definir todo lo que puedas y decirme todo lo que quieras, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Hoy escucho tu corazón que pide más y pide. En el espejo ves tu cara y ves que te crece la nariz, te crece la nariz, te crece la nariz. Ay, diría que

galope en el desierto. Se hizo arena la ciudad. Me cansé del sol abierto. Venderé mis tierras. Por favor, no persigas nunca a quien nunca volverá. Este verano o solo esta noche será mía. Es una elección de vida. El corazón a mí me hace bailar. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Luego de Calle España, Maldonado pensó que su próximo disco debería llevar el sonido de La Plata. Y el sonido de La Plata es el sonido de banda. Por eso convocó a Jorge Leguizamón, de Mister América, en guitarra eléctrica, a Eduardo Carreras, de Crema del Cielo, en batería, y a Cristian Páez, en bajo eléctrico, lugar que pasaría a ocupar luego Teodoro Caminos, ex Ático. Con ese grupo, más el aporte de su compadre Germán Giulodoro, grabó en 2009 Musas Domésticas en el Meridiano Quinto, un álbum dedicado a sus años platenses y en especial a ese histórico barrio de la capital bonaerense. Esa backing band, compuesta por Leguizamón, Carreras y Caminos, es la misma que lo acompañaría en la grabación de su disco porteño, Los Pasajeros. Continuamos escuchando Los Pasajeros, de Javier Maldonado. Ya llegó la luz que un día de golpe se agita la vida y las cosas corren a andar de nuevo. Oh, deja la bandera, abrígate. Deja la bandera, aullemos aquí. Deja la bandera, quédate, descansa. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En otro lado. alguien despertará. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Javier Maldonado grabó este disco en los estudios Ion de Buenos Aires, junto a Jorge Leguizamón, Eduardo Carreras y Teodoro Caminos. Además, participaron de las sesiones Alejandro Lorca, Axel Krieger, Vera Espineta, Germán Giulodoro, Hernán Jacinto y Gustavo Tumori. Como en los anteriores trabajos, la composición y producción de todos los temas fue trabajo de Maldonado, que dio por finalizada así su primera trilogía. Ahora escucharemos el tema que cierra el álbum y que de alguna manera sella su clima. La canción se llama Adiós Buenos Aires y es una contemplación de la capital federal, a la vez que una despedida. Hacia el final, Maldonado queda en soledad tocando el piano, como en un final de fiesta. Continuamos escuchando Los Pasajeros, de Javier Maldonado. No me voy a arrastrar acá en la casa fría. Si buenos días van, las manos que llevan, el paraguas que eleva, la ciudad se riega, la ciudad se riega. La luz de un avión, la luz de un avión, la luz de un avión se va por los caminos. Adiós, adiós, adiós. Del cielo cae la lluvia en el taxi negro y llegan pájaros blancos de barrios lejos a esta ciudad que ya tiene miles de avenidas. Y yo que estaré cada día mojando los pies en la esquina 2 de la calle 10, ¿quién me dirá el camino? Cuando quiera mirar cada luz del cielo, cada ojo del mar. Pensando un poco, este es el trato. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Así termina Los Pasajeros, el disco que Javier Maldonado editó en 2013 a través de Sono América. A su vez, y en consonancia con su idea de fin de ciclo, Maldonado decidió añadir una serie de bonus tracks a su trilogía. En 2014, Maldonado soltó en la web un compendio de sus mejores demos, que contienen canciones de sus tres discos en versiones primigenias, grabadas en soledad por su autor. De ese compendio, que se llamó Colección Privada, vamos a escuchar ahora los demos de Golondrina y Los Pasajeros, temas incluidos en el disco que acabamos de oír. Y por último, un demo llamado Las Musas, que terminaría siendo el tema insigne del segundo disco de la trilogía, Musas Domésticas en el Meridiano Quinto. Presentamos hoy, en Larga Duración, Los Pasajeros, de Javier Maldonado. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Aquella del hotel, has dejado luces, luces de un amante vespertina. Un pedazo de

decís, con aquellos versos hoy me haces feliz. Espérame, espérame. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta.